menos habréis oído hablar de ellas. Son las noticias falsas que van circulando por las vías de Internet, pero que además también circulan en nuestro Facebook, circulan en nuestras WhatsApps, circulan también por Twitter, circulan las televisiones. Es increíble cómo ahora las televisiones van pidiendo disculpas, ¿no? Perdón, porque di esta noticia, me la creí y la publiqué. Claro, ya responsabilidad tiene usted. O sea, publica algo y luego es mentira. Y eso está ocurriendo con muchas cosas. Ahora mismo sabéis que se está celebrando, bueno, celebrando, eso es una manera mal de decirlo, pero se está hablando del tema de la situación de la mujer en el mundo. Y lo curioso es que el mensaje que se está recibiendo por todas estas vías de fake news y grupos de izquierdas y tal, es que la culpa de esto la tiene el patriarcado cristiano, la visión patriarcal de la fe cristiana. Cuando todo lo que conocemos acerca de la mujer, el trato que está recibiendo ahora, no viene del cristianismo, viene especialmente del mundo griego romano, que se fue a través de la Edad Media y se convirtió pues, en lo que ahora conocemos como el trato hacia la mujer. El cristianismo, todo lo contrario, reivindicó a la mujer y Jesús fue uno de los primeros que se enfrentó con su sociedad cuando dijo que la mujer era algo muy, pero que muy importante. Por tanto, tener mucho cuidado con las noticias falsas. Yo con estas pequeñas introducciones, para los que no estáis tan dados, o no podéis, por el trabajo, por lo que sea, dados a mirar la información, que sepáis que hay que filtrarla con mucho cuidado, porque se están enseñando cosas que no tienen nada que ver con la realidad, incluso falseando la historia, falseando el pensamiento social. Hoy vamos a hablar de algo muy particular. Yo, claro, ya como he cumplido 60, quizás sea por eso. Pero lo cierto es que cuando va llegando el tiempo, según va pasando la edad, llega un momento en que el futuro se convierte en una amenaza. Puede ser una amenaza, pero podría ser también un abanico de posibilidades en las cuales podríamos desarrollar más capacidades. A veces me pregunto para qué estoy aprendiendo alemán. Si en unos años me voy a tener que retirar y lo más probable es que me tendré que volver a España, seguramente, no lo sé, a lo mejor me quedo aquí. Encantado con el frío alemán. Pero no sé lo que haré, pero lo cierto es que uno piensa, ¿por qué mirar el futuro de esa manera? Hay amplitud, hay posibilidades. Oye, pues sí que lo sabría. Y si tengo que entrar en un centro de tercera edad alemán, ¿cómo hablo con los alemanes del Evangelio? ¿No? Pues necesitaría saber el alemán. Pues hay una motivación importante para estudiar el alemán, aunque a algunos les pueda parecer poco importante. El problema del ser humano es que o mira al pasado y dice, ¡ay, qué tiempos más felices! El que haya tenido tiempos más felices, cuando eras joven, cuando te mirabas al espejo y te salían los pelos donde tenían que salirte, cuando veías que estabas bien, no estabas demasiado gordo, cuando veías que la grasa no se acumulaba en los sitios menos increíbles, y vas dando cuenta del pasado era mejor. Yo estaba más fuerte, yo hacía mucho deporte, me encantaba la montaña, ahora subo una cuesta y me cuesta. Ciertamente, miras el pasado y puedes decir, ah, ese dicho, un dicho muy español, no sé si lo decís en otros países de América Latina, donde dice, todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, es una manera de verlo. Pero ciertamente otros han tenido experiencias en el pasado que no han sido nada interesantes de recordar. Pero normalmente cuando, por lo menos anhelamos la juventud, ¿no? No nos gustaría, por lo menos los que tenemos ya nuestra edad, los que sois más jóvenes aquí, pues no sentís eso. Y los que miramos el futuro, o miramos al futuro, lo miras según la edad que tengas, miras el futuro de una manera. Si llegas al futuro como un señor que cumple 60, 60 y pico años, pues estás diciendo, ya no queda nada que hacer, ¿no? Y como muy bien ven la imagen, pues te sientas a tomar un café. Mientras que el joven, tiene la opción de decir, ¡ay, todavía me quedan muchas cosas por hacer! ¿Cuántas posibilidades me hace ver el mundo para que tenga un futuro lleno de oportunidades, lleno de desafíos, algo que realmente pueda ser creativo? Es muy probable que, pensando en el futuro, que seas joven o seas más menos joven, las cosas vayan a peor. Vaya predicación que nos va a traer este hombre hoy. Sí, la realidad es que va a ir a peor. Irán pasando los años, las ilusiones que tenías de cuando eras joven pues van a ir pasando. Ya los hijos que tanta ilusión tuviste para tener esos hijos, va pasando el tiempo, tienes esos hijos y luego esos hijos se van de casa. Y te dejan solo. Y de vez en cuando te visitan, ¿no? Y vienen ya con otra persona extraña, que es el yerno, la nuera, y ya es diferente. Y ellos van ya teniendo su vida y ya tú no importas. El trabajo por el que luchaste, pues llega un momento en que ya, pues tampoco tiene mucho más aliciente, porque ya has llegado a tu techo, ¿no? A ese ceiling en el que ya no vas más allá, ya has llegado ahí, ¿eh? Y entonces la vida se va planteando, además, físicamente vamos en deterioro. Yo por muchos milagros que le pido al Señor no me cura todo. Yo le pido todos los días, Señor, que esté mejor de esto, que esté mejor de esto, que esté de otro, pero no me hace caso. Claro, si fuera así, viviría toda la vida, o sea, eternamente. Y no puede ser así, claro, tengo que ir avanzando en mi edad y llegará un momento en que estaré enfermo y terminaré pues muriendo, ¿no? Sin embargo, el joven, el futuro lo ve con esperanza, pero que no se engañe, porque es que también es simplemente un espejismo. No hay tantas cosas por delante. Ya lo digo con muchos años. La vida ya no te ofrece tantas cosas. Hay muchas que puedes desarrollar, pero llegará un momento que te va a pasar lo mismo que me pasa a mí. Cuando alguien me dice, ¿está usted muy mayor? Sí, pero tú también vas a llegar. O sea, que no va a ser posible evitarlo, no lo vas a poder frenar. No puedes parar el mundo, como decía Einstein, que él quería, ojalá parase el mundo para bajarme de él. No puedes parar el mundo. Estás en él y todo lo que hay va a ir y a peor. No quiero daros una mala noticia, pero todo el que quiera vivir más de 60 años, que sepa que va a ir a peor. Un peor puede ser pues, que no vas a tener las mismas capacidades y las mismas cosas. Seremos más sabios, eso es lo que te dicen. Pero la verdad es que tampoco te vale para mucho. Por mucho que sepas, ya no lo puedes aplicar. Toda la experiencia que has acumulado, y como muy bien decimos en España, nadie aprende en experiencia ajena. O sea que es muy difícil que puedas aconsejar a otros, lo haces. Pero significa que eso vaya a cambiar sus vidas. Pero normalmente lo que solemos es aprender por experiencia. Y eso implica como montar en bicicleta. Aquí sabéis montar todos en bicicleta. Si estáis en Alemania, tendréis que aprender. Si estáis en bicicleta, sabéis que lo primero que ocurre es que cuando empiezas, te caes y te das golpes. Y efectivamente es una experiencia continua la que la vida nos va ofreciendo. Pero pasamos y repetimos las experiencias. Y seguimos otra vez. Y hay veces que volvemos a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Y cuando creímos que algo teníamos superado, otra vez volvemos a caer. O sea que tampoco te hagas muchas ilusiones con lo que la vida te ofrece. Ni vas a conseguir ese puesto de trabajo maravilloso, ni vas a hacerte rico, ni vas a ir a Hollywood, ni vas a poder ser una señorita de pasarela, ¿no? Con el tiempo las cosas van a ir a peor. Si te quedas en el presente, claro, si te quedas en el presente solamente no podrías, pero si te quedas en el presente te atascarías. Y eso mucha gente se queda con lo que nos dice mucho, ¿eh? Hay que vivir el presente. Vale, está muy bien, suena muy bien, pero si te quedas en el presente te atascas, te quedas ahí. Eso es lo que pensaban, y sigue pensando mucha gente. Yo me acuerdo que fue una moda en los años, más o menos años 40, esto está muy lejos, ¿no? Pero la gente pensaba que yéndose a una isla por ahí perdida con los indígenas allí, pues que ibas a vivir de maravilla, ya no tenías que trabajar, ya te servían todo. Si tenías hambre, lo cogías el coco, lo cogías de la palmera. Si necesitabas algo, lo cogías. Y te quedabas en el presente, pero no había ninguna posibilidad de ir más allá. Y entonces te quedas ahí atascado. Uno puede decir, voy a vivir el presente, pero no puedes vivir el presente porque tienes que pensar en el futuro. No puedes pensar en no trabajar para no recoger pues el fruto de tu trabajo, ¿no? Lo que son las pensiones. Si no tienes una pensión, te vas a quedar sin ningún apoyo económico. Y te aseguro que en esta sociedad lo equivalente al no apoyo económico es la miseria. Por eso hay mucha gente que te encuentras pues recogiendo cosas en la basura para poder vivir. Aquí lo bueno son los botes de plástico, de agua y de las bebidas, que te dan dinero, ¿no? Entonces ves a gente mayor o a gente pobre que está recogiendo los cestos de plástico y los va guardando para llevarlos luego al Rebe o al Aldi o cualquier otro de estos, introducirlo para conseguir algo de dinero. La verdad es que se ve el panorama como excesivamente negro y yo entiendo que mucha gente, cuando llega a cierta edad, todo eso le carga de tal manera que le llega a deprimir. Ahí se habla pues eso de la crisis de la media edad, la crisis de los 60, la crisis... Siempre hay crisis, pero es porque cada vez que avanzamos nos vamos dando cuenta de que lo que nos habían contado no es verdad. Nadie puede conseguir las cosas porque se las proponga, nadie puede... Eso es un cuento que nos meten en Hollywood, pero que no es cierto, como otras veces os he comentado. Ahora bien, eso es para el mundo, la visión que tiene el mundo. Ahora, como cristiano, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues, curiosamente, la Biblia nos dice que el objetivo de nuestra vida es el futuro. El futuro. Nosotros tenemos que tener siempre presente que debemos vivir por causa de que tenemos un futuro. La gente no tiene futuro. Lo único que le queda es lo que hemos dicho. Enfermedad, muertes, soledad en muchos casos, tristeza, el fallecimiento de las personas que quieres. Pero en el caso del cristiano, no es así. Y eso es una cosa que debemos siempre recordar. Porque nosotros no estamos libres de pasar por las pruebas y las dificultades que pasa todo ser humano. Pero tenemos algo muy diferente, y es que nosotros sí podemos mirar el futuro con esperanza. Vamos a intentar explicar un poquito eso, porque efectivamente el cristiano nunca debe ser alguien asustado, acorralado por el presente o por el pasado, o dirigido por el pasado. Hay gente que está condicionada por el pasado. El pasado es lo que decide lo que tú eres o dejas de ser. Si tuviste un problema en la infancia, si te pasó algo terrible en la infancia, o algo en la juventud, o en tu experiencia de hace años, eso te condiciona para vivir de una manera o de otra. Para eso están llenos las clínicas psiquiátricas y psicológicas, ¿no? Para tratar todo este tema, esta cantidad enorme de temas. Pero no es lo mismo para nosotros. En el caso de nosotros, siempre, siempre, siempre hay esperanza, incluso cuando tienes 90 años. Yo me acuerdo una de las personas que más ha marcado mi vida en cuanto a experiencia. Un señor mayor que se convirtió con 82 años. Eso fue un milagro, porque que se convierta en una persona tan mayor es difícil, porque están ya tan quemados con la vida. Pero con 82 años. Y este hombre me dijo en una ocasión, Luis, me hubiera gustado convertirme antes para poder utilizar mi vida para servir a Dios. Claro, ya con 82 años era imposible. Se murió con 92, tuvo 10 años. Y en esos 10 años evangelizó, dio testimonio, llevó a personas a Cristo. Bueno, fue fascinante lo que ese hombre hizo en esos 10 años. Él podía haberse tirado ahí, estoy viejo, ya ni nada más que hacer. Pero él dijo, no, yo no soy viejo. Yo estoy acercándome a la presencia de Dios. Y por tanto voy a dedicar mi vida, mientras tenga fuerzas, y las tuvo muy difíciles, porque sufrió mucho de enfermedad, su mujer falleció antes que él, lo pasó mal el hombre, sus hijos, bueno, le abandonaron, pero él fue capaz de seguir fiel al Evangelio. Y claro, él se marchó, ya está con el Señor. Pero efectivamente su vida tiene sentido, porque su sentido era el futuro, no el pasado ni el presente. Él no se asustó. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros, asustarnos si nos dejamos llevar por esto. Es interesante que cuando hablamos de esto nos acerquemos a un personaje como Job. No se predica mucho sobre Job, porque en realidad el libro de Job dedica mucho tiempo a sus amigos. Y bueno, para amigos como esos, pues es mejor tener enemigos. Eran personajes que juzgaron a Job y lo sentenciaron. O sea, realmente Job tuvo pocas opciones a la hora de poder defenderse, porque fue atacado por todos los frentes. Se le dijeron todos los tópicos que ocurre cuando alguien tiene una enfermedad o está sufriendo. Es que no has sido fiel al Señor. Es que has hecho algo que el Señor tiene que castigar. Es que tú no has entendido que hemos venido aquí a sufrir. Todas las acusaciones que se hizo a Job, que eran injustas, efectivamente son los tópicos con los cuales nosotros muchas veces tratamos los temas que nos rodean. Menos cuando no nos pasa a nosotros. Si nos pasa a nosotros, hablamos de prueba, pero cuando le pasa a otro, hablamos de juicio, ¿no? Job 4.1.6. Pues creo que estaba ahí. Algo se lo pondrán. 4.1.6. Es solo un breve texto que resume toda esta participación de este amigo de Job que se llama Elifaz. Como buen amigo, entre comillas, pues le aconseja a Job y le dice a Job, pero más que aconsejarle, yo no sé si os imagináis un poco la escena. O sea, vosotros imaginaos a un señor que tiene una enfermedad terrible, que además se dice que Job estaba todo el día con picores. No es una sarna, no sé qué podría ser. Y estaba con una teja el hombre todo el día para poderse quitar los picores, porque era insoportable. Había perdido a sus hijos, todo su poder económico, había perdido a su esposa, había perdido hasta la dignidad. Incluso la esposa que le queda le dice, púdrete, ¿no? Y más o menos le manda que se quede ahí, que desaparezca ya, ¿no? Que se muera. Le da igual. Y llega aquí los amigos y le empiezan a echar, en vez de dar consejos, lo que le están echando es un rapapolvos, decimos en España. Le estaban echando un montón de regañinas sobre qué es, cómo era su vida. Impresionante. Y yo no sé por qué tenía esos amigos. Debían ser parte del castigo o de lo que Dios estaba haciendo con él, o la prueba que Satanás había permitido con él. Y de esa manera vemos a este hombre, que yo imagino que lo hizo con toda buena intención, recordar que dice el dicho que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Muchas veces decimos, lo hago por buena intención, pero lo que hacemos es hacer polvo a la persona. Yo lo que quiero es ayudar, y en vez de ayudar lo que haces es hundir más a la persona en el problema que tiene. Pero en este caso, interesante, Elifaz va a hacer lo mismo. Si vamos al texto, vamos a ver varias cosas que Elifaz le dice a Job, y es porque Job estaba quejándose. Lógico, yo lo veo lógico, ¿no? Nadie puede decirle a este señor, tú ten fe, tú confía en el Señor. Está ahí el pobre rascándose con la teja, ¿no? Y todo lleno de heridas y lleno de podredumbre a su alrededor. Y luego está diciendo, venga, tú anímate, tú ten fe, lo que te falta a ti es fe. Tú tendrías que ser mucho más con el Señor. Claro, tú no estás viviendo esto, ¿no? De la teja, ¿no? Y es algo terrible, no logro ni imaginarlo. Y entonces Job se estaba quejando. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué? Las quejas las podéis poner como queráis. Nosotros tenemos cada uno su propio ejército de quejas a la hora de hablar con el Señor o quejarnos sin atrevernos a decirle nada al Señor porque pensamos que él es de más, que como le preguntamos mucho con él, a ver si las cosas van a ir peor. Pero ciertamente, claro, el Señor, gracias a que él es como es, que es infinito, le caben todas las críticas y todo lo que le digamos. Lo acepta bien. Incluso nos va a ayudar a pesar de todo eso. Pero no nos olvidemos de que efectivamente este hombre lo estaba pasando muy mal. Y encima no había una razón lógica, porque era un hombre justo, la misma Biblia lo dice, que era un hombre bueno, él cumplía con las leyes, él hacía lo que tenía que hacer, como muchos de los que podemos estar aquí. Yo no soy mala persona, ¿por qué me viene a mí todo esto, no? Y entonces Elifaz le dice, entonces respondió Elifaz, estamos en el capítulo 4, gracias. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos a esto hablarte te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? Y aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba enderezabas con palabras y esforzabas las rodillas del que decaía. Las rodillas que decaían. Una de las cosas que este hombre le dice es, si tú lo has visto, todo esto lo sabes. Todo esto que te voy a decir yo teóricamente, tú lo sabes. Tú lo predicabas y tú lo enseñabas. En este punto yo creo que podemos ver que mirar al futuro nos da sentido a lo que vivimos. Y es lo que le va a intentar que Elifaz que entienda a Job. Si miras al futuro, verás que realmente merece la pena. Ahora vamos a ver cómo lo desarrolla esto. Mientras todo va bien, nada pasa. Somos creyentes impresionantes. Nos lo creemos prácticamente todo. El predicador predica maravillosamente. Cuando salgo edificado. Es maravilloso tener al Señor. Ahora, cuando las cosas no van bien, ¿qué ocurre en nuestras vidas? Y eso es muy importante que lo tengamos muy claro. Porque aquí va a estar la diferencia entre un creyente maduro y un creyente no maduro. Y esto es lo que le está echando en cara a Elifaz. Cuando las relaciones de trabajo, cuando la fe, cuando el pecado, cuando eso nos va hundiendo porque va apareciendo, entonces ya las cosas se ven de otra manera. Y esa visión optimista del pasado, digo del futuro, se vuelve al revés. Y eso es lo que Elifaz le va a decir a Job. Es decir, tú lo has enseñado, tú lo has vivido, tú has predicado de que puedes confiar en Dios, de que es maravilloso, de que todos tus caminos están en sus manos, que todo está en su vida. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Claro, ahí llega un momento en que uno se vuelve tremendamente existencialista, como le pasa al autor de Eclesiastés. Ves al autor de Eclesiastés y dices, no he visto a nadie más depresivo que este señor. Y era nada menos que Salomón. Salomón había vivido toda la gloria, todas las cosas, había vivido riqueza, había vivido, bueno, y las mujeres que quería, no sé cuántas tenía, eran 3.000 o 4.000 mujeres, imaginaos qué aburrimiento iba a tener todo el día. Y sin embargo este hombre dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Merece la pena esto? Llega a decir, ¿para qué riqueza? ¿Para qué? Si luego se lo va a gastar mi descendiente. ¿Para qué me molesto yo en sufrir? Si luego resulta que el vago de mi hijo se lo va a gastar todo. Y es porque las cosas cuando no van bien, miramos las cosas a través de ese cristal y la vemos mal. Yo sé que Elifaz estaba haciendo una acusación injusta contra Job, porque realmente Job no iba por esa línea. Job fue el que dijo, Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado, bendito sea Dios. Pero se podía quejarse. Porque podemos quejarnos. De verdad, hermanos, tienes derecho a quejarte si estás pasándolo mal. Tienes un Dios que te va a coger en sus brazos, te quejes o no te quejes. Aunque te sientas mal. Puedes decirle a Dios, Señor, estoy harto, como le pasaba a Job. Y eso que tú no eres tan justo como Job, ni yo tampoco. Desde luego, el mejor método para aconsejar no es el de Elifaz. ¿No eras tú el que decías? La ironía. ¿No eras tú? Había que ver ahí en Elifaz si no habría un poquito de celos o envidia de Job, ¿no? Ah, tú el justo, tú lo tenías todo, en riqueza, tenías una guapa esposa, tenías un montón de hijos, ¿y ahora qué tienes? ¿Y tú qué decías? Hay que confiar en Dios, ¿ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Cómo suena el Salmo 22? Cuando David cuenta todo ese sufrimiento. Por eso dice en el texto, ¿cómo puedo frenar las palabras? Es curioso en el original que dice, ¿cómo puedo frenar todo este torrente de palabras? Está ahí hablando y hablando, no puede. Job debería estar asustado, ¿no? Porque no sé qué, no sé cuánto. Job es un resumen lo que tenemos leyendo. Pero efectivamente no paró, no paró. Por eso muy pocas veces se predica sobre Job, porque Job cuando tiene un párrafo, es un párrafo bien largo. Sus amigos le critican con una gran dureza. Él había enseñado, había estado con otros, y era Job, ¿qué es lo que pasa? Y Job estaba en una situación equivocada, porque estaba mirando el presente. El pasado le hacía decir, qué bueno era cuando yo tenía mis hijos, tenía mis riquezas, tenía mi vida. El presente, rascándose las heridas con la teja, ¿no? Pues estaba sufriendo muchísimo de esa enfermedad de la piel. Naturalmente, lo que a Job le había pasado es que estaba en un momento de prueba. Eso lo sabemos todos, esa es la experiencia que muchos creyentes hemos pasado. Y también es verdad que Job no creo que se hubiera olvidado de lo que enseñaba, porque él mismo lo recuerda. Y Job sabía que el objetivo de Dios no era el dolor, sino la felicidad humana. En ese momento quizá no lo estaba recordando y ahí estuvo la acusación de su amigo. Pero cuando tomamos conciencia de que Dios está en control, Job hubiera descubierto muchas cosas, cosas que descubre al final. Esto es como, si no habéis leído el libro de Job, os aconsejo que lo leáis hasta el final. Y en el final se descubre todo el desenlace de la historia. Es decir, ahora sí que sé quién es Dios. Ahora sí que sé quién es Dios. Fijaos, el que lo conocía, el que lo servía, el que era justo, no conocía a Dios. Pero gracias a esta prueba, conoce a Dios. El futuro. Porque el futuro del cristiano es siempre un futuro abierto a la posibilidad de que Dios se manifieste y se glorifique. Por tanto, todo lo que te ocurre en la vida actualmente tiene un objetivo final. Incluso cuando llegues a los 60, a los 70, o los 80 y pico años, o te estés muriendo porque tienes un cáncer. Es igual, Dios tiene los objetivos para tu vida. Y esos objetivos son que tú mismo seas más feliz. Y la felicidad no consiste en estar contento, la felicidad consiste en estar satisfecho. Lo que estoy haciendo tiene sentido. Por eso la grandeza y la debilidad del cristiano. Sufrimos, pero con objetivos. Claro, el mayor ejemplo de todo esto es el mismo Jesús. Jesús no vino aquí a darse un paseo. No vino a ver cómo estaban sus súbditos, a ver qué padecíamos o cómo éramos. Jesús vino a morir. Eso lo tenía clarísimo desde el principio. Y fijaos lo que dice de él en un salmo de sobra conocido por nosotros, ¿no? A ver si luego que esta página pase. Isaías, ¿no? Es un texto muy conocido, por tanto, lo tenéis ahí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fíjate, todo esto es una maravilla. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos a él por azotado, por herido, de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús tuvo que padecer. Vino a eso, vino a morir. Todo esto estaba planificado. No fue una improvisación, un momento raro de la historia. Todo esto estaba planificado. Pero vino a padecer. ¿Por qué? Porque el objetivo que pretendía conseguir era un objetivo impresionante, y es salvar a la raza humana, a los que quisieran salvarse. ¿Veis? Y lo que tuvo que padecer, porque no solamente el aspecto físico, el dolor, el sufrimiento, todo el aspecto que implica la tortura, las heridas, toda esa serie de cosas, sino que además fue rechazado. Fue rechazado. No sé qué es peor, sino que te hieran físicamente o que te veas rechazado, despreciado, a pesar de todo el esfuerzo que has realizado. Jesús lo hizo así. Porque la mente de Dios, hasta lo que más negativo nos parece, tiene una vertiente positiva. Por eso a Job se le dice, si te quedas ahí sin enseñar lo que has aprendido de lo que Dios es, lógicamente te vas a deprimir. Porque al fin y al cabo la depresión es un estado en el cual la persona llega porque ya no tiene ningún lugar a donde ir. Se ha quedado ahí parado. No sabe ir más allá. Y de ahí que sea tan difícil de curar. Porque hay que cambiar las convicciones. Y nosotros hemos sido llamados para eso. Por eso el Señor no decidió llevarse a los mejores o elegir a los mejores, sino elegir los que él se iba a glorificar. Como dice Pablo, ¿no? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es la fortaleza que nace del poder de Dios y de la debilidad humana. Claro que Job era débil. Job no tenía poder. Pero Job nos dejó una historia que ha edificado a los creyentes durante siglos. Porque lo que él aprendió nos lo comunicó para que nosotros mismos lo podamos aplicar en nuestra experiencia diaria. Porque esa fortaleza nace precisamente de Dios, que obra a través nuestro. El gran problema con el presente es que si no salimos de nuestros egocentrismos, y hablo en plural de egocentrismos porque se manifiesta de muchas variedades, etnocentrismos, donde consideramos que nuestra raza es la mejor, que nuestra cultura es la mejor, egoísmos, ¿no?, en los que pensamos que nosotros somos los mejores, los más capacitados, los más inteligentes, o simplemente pensamos solo en nosotros porque lo único que nos importa es nuestra propia salud espiritual. Si hacemos eso, nos quedamos en el presente. Porque tú eres algo más que eso. Tú eres un propósito. Un propósito que puede cambiar el mundo que te rodea, y el mundo cercano y el lejano. No sabemos lo que puede ocurrir, pero solamente fueron 12 hombres los que revolucionaron el mundo. Solo 12. Y de hecho hay millones de cristianos en todo el mundo. Porque esa fortaleza que nace, esa fortaleza que se manifiesta en el mundo, es nuestra debilidad. Cuando nosotros nos convertimos, antes de convertirnos al Señor, ¿cuál era el centro? Nosotros. ¿Qué pasaba? Que no nos satisfacíamos. Y es que por mucho que nos esforcemos, si las cosas no están en condiciones delante de Dios, nosotros nos vamos a hundir, porque no tenemos fuerzas suficientes para enfrentarnos al mundo. Solo la fortaleza es en Dios. Cuando nos entregamos al Señor, cuando maduramos en lo que es el Señor, entonces las cosas cambian. Ahora, esto es muy interesante porque, ¿qué entendemos por madurez cristiana? En una ocasión, no sé si lo he comentado aquí, ya como estoy ya mayor, eso me sirve de pretexto para repetir lo que quiera 50 veces, pues no sé si esto lo he contado, pero en una ocasión, parece que sí que lo he contado, en una ocasión vine muy contento del seminario porque había aprendido algo nuevo. Habíamos hablado de la misión de la Iglesia, con palabras grandes. Misión de la Iglesia, dónde va la Iglesia, el objetivo de la Iglesia, cambiar el mundo, una cantidad enorme de perspectivas acerca de lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer. Y venía muy contento, y fue una reunión de oración de una iglesia. Había unas 30 personas y el pastor de la iglesia. Y me preguntó el pastor, hombre, me alegro de que estés aquí, ¿qué tal te va en el seminario? Ah, muy bien, hemos podido estudiar, bien. Y hemos hablado de la misión de la Iglesia. Y el hombre se cayó, y mirando para abajo dijo, y estaban los hermanos de la iglesia allí. Y dice, ¿la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Y es que ser cristiano es un desafío diario, pero un desafío que hay que tomar. Porque efectivamente podemos creer que el cristianismo es una especie de religión que cumplimos y ya está. Pero no, el cristianismo lo que hace es desafiarnos a tomar una cruz, a seguir al Señor y a seguirle hasta las últimas consecuencias. Entonces no nos equivoquemos, ni a la gente le engañemos. tú quieres entregar tu vida a Cristo, que sepas que tienes que entregarte completamente a Él. Y eso significa renunciar a muchas cosas. Porque la madurez de un cristiano va con el tiempo. El apóstol Pablo decía en un texto muy hermoso en Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y Pablo está haciendo una valoración, comparando con la vida y el crecimiento humano, de lo que es la experiencia del cristiano. ¿Cuál era la madurez que exigía Pablo? Y si miráis el contexto, veréis que estaba diciendo, a mí no me vengáis con dones, no me vengáis hablando de las posibilidades que tenéis, predicadores, profetas, lenguas, todo lo que queráis, a mí habladme del amor que hay entre vosotros. Porque esas cosas son las de los niños. Eso está bien para una iglesia que empieza, que a gente que empieza en el Señor, que empieza a ver que todo esto es una novedad, que empieza a descubrir grandes cosas, incluso los dones propios en su propia experiencia espiritual. Pero donde se ve realmente dónde está la madurez de un hermano, está en su capacidad de amar. Y cuidado, no penséis que amar significa sentirme bien. Amar significa sacrificio, entrega, precio. ¿Cuánto estás dispuesto por amar? Porque el amor es doloroso. ¿No? ¿Es el amor humano? ¿El amor que se da a los hijos? ¿El amor que se da a un marido o una esposa? ¿Y cuántas veces ese amor se ve traicionado? ¿A los amigos? ¿A las iglesias? Sin embargo, aquí se dice, lo que Pablo nos está diciendo es que cuando uno ya es mayor, ya no piensa en aquellas cosas, dame, dame, dame, dame, dame, que es un niño pequeño, dame, dame, dame, dame. En una iglesia no hay amor, en una iglesia no hay comida, no tengo dónde ver, en esta iglesia no hay... No, cuando uno madura, dice, quiero dar, porque tengo tanto que quiero darlo. Eso es un cristiano maduro. Ahora, si no estamos dispuestos a pagar el precio, efectivamente tenemos un problema, porque no existen los atajos. Seguirás siendo una persona que te sentarás aquí el tiempo que aguantes viniendo a la iglesia, pero nunca encontrarás el desafío maravilloso de ser cristiano. Porque yo, por lo menos, en mi propia experiencia sé que es algo que merece la pena. Y es una pérdida de tiempo escuchar tantas cosas que no sirven para nada, ni para tu vida, ni para nada, porque no es útil. No es útil. Sin embargo, cuando realmente somos conscientes de que debemos amar, entregarnos. Cuando alguien me llega, fulanito de tal, fulanito de tal, pues déjalo, ámale. Olvídate. Tú preocúpate de que esa persona sea feliz. Si todos los que estamos aquí nos preocupásemos del que tenemos al lado para que sea feliz, esta iglesia sería el paraíso. Y si fueran todas las iglesias del mundo, imaginaos, ya estaría el paraíso aquí. Debemos buscar la felicidad del otro. No preocuparnos tanto de lo que me pasa a mí, porque entonces no estamos pagando el precio, nos hemos quedado en el presente. Hay que mirar el futuro. Eso nos pasa muchas veces con los hijos. Ay, nuestro niño, a mí me han dicho ya varias personas, a mi niño no le apetece venir a la iglesia. Y si te dice que no le apetece ir al colegio, ¿qué vas a hacer? Mira el futuro, no que tu niño te diga, ay mamá o papá, qué bueno eres, cuánto te quiero. No, no, hay que enseñarle que la iglesia es algo que le va a dar algo para su vida, para siempre. Pero si le apartamos, lo que vamos a conseguir es que cuando tenga 15, 16 años, vendrás diciéndome, pastor, mi hijo no quiere venir a la iglesia. ¿Cómo no va a querer venir a la iglesia si tú no has hecho nada para que se quede? Es un esfuerzo, porque hay que mirar en el futuro, no mirar el presente. Otro ejemplo es lo que me decía, me acuerdo de un gran líder que ya está con el Señor en España, que me decía, Luis, tú nunca debes pensar las cosas, lo que puede ocurrir mañana, sino lo que va a ocurrir dentro de 5 años. ¿Cómo puedo pensar? Sí, sí. Tú evalúa tus decisiones, tus consejos, lo que puedas hablar con una pareja, con una persona. Siempre piensa lo que esa persona va a pasar dentro de 5 años. Mirar el futuro. Porque el futuro es lo que realmente, por lo cual realmente nosotros debemos vivir. Porque tenemos futuro y queremos un futuro. También mirar al futuro nos da sentido a lo que va a venir. Dice, seguía Elifaz en el versículo 5, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas? ¿Y cuando ha llegado hasta ti te turbas? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? El dolor efectivamente puso a prueba a Job. Y nosotros, claro, el nivel del dolor es muy difícil, ¿no? Porque hay gente que tiene más capacidad de sufrir, de tener dolor, ¿no? A mí medicarme me tiene que llevar a rastras al médico. Ya tengo que estar que no me aguanto ni yo mismo y entonces ya es cuando voy al médico. Pues yo tengo mucha capacidad para aguantar el dolor. No sé por qué. Pero siempre me pasó desde pequeño. Venía el practicante a nuestra casa a poner las inyecciones y yo no había problema. Mi hermano se escondía, me pareció. A mí no pasa nada, un dolorcillo de nada, ¿no? Y el mismo practicante decía, pues son dolorosas estas inyecciones de neonapen. No sé si habéis oído ahora, los que sois mayores a lo mejor os acordáis, para la penicilina esa que te inyectaban en cierta parte del cuerpo que no se puede nombrar en este momento. Y tenías esos dolores tremendos, ¿no? No sé cómo será el dolor. A lo mejor el dolor en una persona es simplemente el rechazo. Es doloroso. En otros puede ser que te hayan dicho tienes una enfermedad terrible y te vas a morir de ella. Y estás sufriendo porque eso produce dolor. Y tienen que estar dando morfina para que no sufras. El dolor depende. Es algo tremendamente elástico en cuanto a la experiencia. Pero lo que sí es cierto es que en el caso de que haya dolor, hay que recordar que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor. Y eso es lo que Job le acusa a Elifaz de que no está haciendo. Porque claro, lo peor que le puede pasar a una persona, y en especial a los creyentes, es cuando algo le pasa y está sufriendo y diga, es que tiene que ser así. Ya la resignación. Un creyente resignado es muy malo, muy malo. No iba a decir, me ocurrió, no puedo decirlo. Cuando alguien ya dice, ya, si es que es así, no puedo cambiarlo. Eso es mentira. Eso es mentira. Dios puede cambiar cualquier situación. Por eso nunca hay que perder la esperanza. Cuando uno le dicen que las cosas no van a seguir ya, que no se va a poder hacer nada, entonces ya no hay nada que hacer. Ahora, cuando uno cree que Dios puede seguir obrando en la vida de uno, sabemos que efectivamente la esperanza es lo que convierte en realidad en nuestras vidas y se produce el cambio. Agarrarte siempre a la esperanza. Porque no estamos exentos del sufrimiento. Lo único que nos puede dar sentido en el sufrimiento es el futuro. Lo que os decía antes, si solo te quedan ya unos años de vida, a los que estáis aquí no lo sé, que hay gente joven, pero bueno, eso tampoco es una garantía de que vas a vivir más tiempo. ¿Cuántas veces he hablado yo de personas, bueno, he hablado con Mari Carmen, este chico es joven, y luego te enteras de que se ha muerto de las cosas más extrañas, ¿no? Soñamos quizá con unos hijos, un éxito profesional, un cuerpo sano. Es interesante ver, yo me río mucho porque cuando lees el periódico hay un apartado en el cual te hablan de la salud, ¿no? Entonces te dice, si no comes grasas, si no comes azúcar, si no comes tal, vas a vivir, bueno, vas a tener problemas de salud. Pero bueno, ¿a quién estás tomando el pelo? ¿Qué voy a vivir? 10 años más, ¿vale? Pero no me digas que si me privo de todos los placeres de la vida, resulta que voy a vivir más tiempo. Y luego te encuentras a uno que está con 80, 90 años, ha fumado, ha bebido y ha hecho de lo que le ha dado la gana y está ahí más sano que unas castañuelas. Es una burla de inteligencia que normalmente hacen. No sé quién está interesado en hundir el movimiento de todas estas cosas son malas, pero es que cualquier cosa en exceso es mala. Si fuera por eso, por lo que ahí pone, uno no viviría simplemente. No comas, no bebas, no tal, tal, tal. Parece un poco como lo que decía Pablo refiriéndose a los judíos, que os van a decir eso, que no comáis o no bebáis. Bueno, en realidad, nadie tiene que llevar excesos a ninguna parte porque eso le va a perjudicar. Pero tampoco podemos estar siempre pensando, pues ahora no voy a comer esto porque me va a producir esto, no voy a hacer esto, porque es que si no, no comeríamos nada. No comeríamos nada. Y si hacemos caso a todos los hermanos y hermanas generosos, que son muy buenas personas y que lo hacen con buena intención, hermano, lo que le quitaría esto es tomar esto. Y lo que le quitaría esto es quitar tomar esto. Entonces, todo lo que voy a tomar son porquerías. Ninguna de esas me apetece. La hierba tal, la hierba cual, el pan no sé qué, no sé cuántos, la carne no está deshidratada, el otro no sé qué. Y si al final lo que come, pues mejor morirse. ¿Para qué morir? ¿Para qué comer así? Así que yo prefiero morirme comiendo chuletas que comiendo unas verduritas, que bueno, también son sanas. Cuando uno está tan obsesionado con eso, se va volviendo una auténtica desesperación. Y yo conozco gente que está así. Yo tengo amigos, pero normalmente me vienen en cabeza, sobre todo amigas, los amigos parece que son menos dados a estas cosas. Pero tengo muchas amigas que están con eso, no comas esto, no comas esto, todo bio, todo bio, todo bio. Y al final, lo todo bio es más caro. O sea, que incluso te afecta al bolsillo. Y habría que ver si realmente es tan bio como te dicen que es. Que estaba el otro día leyendo que es que ha puesto de moda el bio. Yo aquí en Alemania, como llevo tiempo viendo lo del bio, aquí no está de moda, pero en España parece ser que ahora está de moda comer todo bio. Yo no os estoy animando a comer mal, a tomar mucha azúcar y mucha sal, pero perjudica. Que luego nadie me eche la culpa de que le dé un infarto de miocardio. Pero aquí sí que, lo que sí que podemos hacer es no estar siempre temerosos, porque nosotros, hermanos, tenemos el futuro. Es algo que no tienen los otros, pero nosotros tenemos futuro. Pase lo que pase en tu vida, tienes futuro. Ocurra lo que ocurra en tu vida, este futuro. Porque incluso cuando estires la pata y te mueras, tienes futuro. Pero claro, la gente quiere preservar la vida, yo no sé por qué. Porque no lo va a poder conseguir. Por mucho que se esfuerce en mantenerse vivo, se va a morir. No, no, de verdad. Si alguien aquí cree que va a vivir siempre, que está equivocado. Y eso es lo que te van a decir. Entonces, apártate de esto, apártate de esto, apártate de esto. Lleva una vida sanísima. Y anda que no tenemos amigos que se han muerto y eran auténticos deportistas, comida sana, se perdieron las chuletas para no morirse y se murieron sin las chuletas. Parece que algunos han llegado a la imagen de la Divina Comedia, ¿no? Cuando se entra en la Divina Comedia de Dante, no sé si conocéis que es un texto de la Biblia. Uy, de la Biblia. De la Biblia de Dante, en todo caso. Pero Dante, en la Divina Comedia, en la introducción, cuando entra en el infierno, dice: abandonad toda esperanza de quien entre aquí, ¿no? Abandonad toda esperanza a los que entréis aquí. Os lo he puesto hasta en alemán, no sé si está bien, pero vamos, más o menos. Las die eintratet, alle Hoffnung fallen, die göttliche Komödie inferno, ¿no? Bueno, esa es la novela, ¿no? Abandone toda esperanza a quien entre aquí. Deja, como dice en alemán, toda esperanza. Olvídate de toda posibilidad cuando entres aquí. Y es que algunos llegan a eso. Y hermanos, nosotros no estamos ahí. El que vaya al infierno sí tendrá ese problema. Pero nosotros no estamos ahí. Por tanto, tenemos esperanza. Y la esperanza siempre tiene que ser algo que mantengamos continuamente. Por eso Job, unos capítulos después, va a decir: yo sé que mi Redentor vive. Y al fin sé, le levantará sobre el polvo. Y curiosamente, el texto no se refiere únicamente a la experiencia espiritual después, cuando se muere, dice al cielo, sino que dice: yo sé que mi Redentor va a hacer algo. Si algo ha motivado mi vida, y esto sí que lo he dicho, y me acuerdo muy bien que lo he dicho muchas veces aquí, es eso que el Señor me ha dicho tantas veces: confía en mí y yo haré, porque yo tengo mi propio estilo. El problema es que muchas veces el estilo de Dios no nos gusta, pero es el mejor. Y si somos capaces de entender que Dios está dirigiendo nuestra vida, no os preocupéis, porque siempre hay futuro. Siempre, incluso cuando estés a punto de morirte, porque entonces empieza realmente la gran historia, el gran descanso, el gran reposo, como lo llama el autor de los Hebreos. Por eso sabemos que siempre el mañana será mejor. Pero Luis, ¿cómo puedes decir eso cuando estés con una pierna así, que la vayas arrastrando? Ya sé que va a haber muchas cosas en mi vida, ¿no? Y vosotros muchos seréis testigos. A principios de año tuve que ingresar en el hospital, nadie sabe por qué, pero que realmente tenía un problema, tenía un dolor muy fuerte. Claro que vamos a pasar por eso, pero eso no es el final. Eso es solamente, como decía muy bien Job, yo sé que mi Redentor vive. Nada puede cambiar ese hecho. Por eso nosotros tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Porque Jesucristo resucitó. Dice así en 1 Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y lo dice Pedro, que su carta es un contexto, el contexto de su carta es la persecución. Os están haciendo, os están persiguiendo, os están metiendo en la cárcel y posiblemente muchos incluso estaban muriendo. Pero nosotros tenemos la esperanza viva, una realidad que nace del hecho de que Jesús resucitó de los muertos. No hay enemigo para el poder de Dios. ¿Cuál es tu temor en esta tarde? ¿Qué es lo que te preocupa? No hagas como Job, o la acusación que le hace Elifaz a Job. Job, no te quedes ahí. Te estás quedando en el presente. Y de nada te vale que mires al pasado, porque el pasado ya no sirve para nada. Eso ya ha ocurrido, ya no hay manera de volverlo a repetir. El pasado se murió. Quizá en alguna galaxia, miles de millones, todavía vean tu pasado. Pero es solamente un reflejo, es una imagen. Ni siquiera es la realidad. Y mira al futuro. ¿Y cuál es el futuro? La gloria de Dios. La manifestación de Dios en tu vida. La grandeza de Dios. Eso merece la pena. No te compliques la vida pensando en otras cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el presente. Hay que mirar el futuro. ¿Cuál es el objetivo de tu vida como cristiano? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres conseguir en tu vida? Porque el tiempo pasa, ¿eh? Tempus fugit. El tiempo pasa. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Te has quedado atascado en el presente? ¿Sigues pensando que el pasado puede condicionarte si el pasado se ha muerto? Ni el peor recuerdo que puedas tener en tu vida tiene ninguna autoridad sobre ti. Tienes que tener el valor de decir, se acabó. Yo no creo que eso pueda hacerme nada. Yo creo lo que tengo por delante. El presente no es nada más que un paso más en el futuro. Por eso tenemos que tener el valor de enfrentarnos al presente, de enfrentarnos al pasado y mirar hacia adelante. Mirar, como decía el autor de los Hebreos en el capítulo 12, mirar a Jesús, el autor y consumador de la vida. Él sí, quien es, sí que sabía quién era Él, que llegó a morir por nosotros. Para concluir, sin esperanza se vive como muerto. Habéis oído muchas veces lo del zombie, ¿no? Son los únicos zombies que conozco. Los zombies de las películas no existen. Pero sí se ve a tanta gente en la calle muerta en vida, que ya han perdido toda esperanza, que ya les importa poco la vida, que viven por inercia, porque no les queda más remedio, porque morirse es muy complicado. Si no es que te maten. No, no, es complicado, no riáis. Morirse es complicado. Tenemos un organismo que es capaz de estar viviendo hasta las mínimas. Y ahora ya con las medicaciones podemos estar años y años aguantando una mala vida. Porque realmente podemos hacerlo, porque nuestro organismo es capaz de soportar. Por eso mucha gente vive como auténticos zombies. La vida no les ofrece nada. Ya no tiene objetivos. Tú sí. Yo tengo la posibilidad de que cuando sea mayor, si aprendo alemán, podré predicar el evangelio a los alemanes. Eso es un objetivo. Nos puede parecer muy raro, pero es un objetivo. Sé que merece la pena que esté estudiando alemán. Sé que merece la pena mi esfuerzo, porque aunque veamos lo que veamos, sabemos que los niños, los jóvenes, los que estáis escuchando, los que sois más jóvenes, estáis recibiendo también la voz de la experiencia, a través tuyo, a través mío, a través de los que estamos aquí. Porque la Iglesia es una gran familia que se va apoyando y va enseñándose unos a otros, y además también aprendemos de los problemas que generamos. El otro día se lo decía a Mari Carmen, me vino un señor, menos mal que no está aquí, y es un hombre maduro en la fe, uno de los ancianos de la Iglesia alemana. Y estaba yo ahí sentado, y me acuerdo que estaba hablando con una hermana que me estaba dando una mala, muy mala noticia. Y me quedé bloqueado. Y vino este hombre, me vino a saludar, y yo solamente fui capaz de decirle hola. No pude decirle más. Ni me levanté del asiento. Me quedé bloqueado. Y eso es lo que el diablo quiere de nuestras vidas, que nos queremos bloqueados. Por eso tenemos que estar siempre alerta para que Él no nos detenga, haciéndonos recordar aquellos pasados terribles en los que vivimos. Y es prepresente que estamos viviendo, que también es tan duro. Pero una vida que está como viendo el fruto, una vida que va hacia adelante, que va viendo que su vida está en manos de Dios y que está siendo útil, hermanos, no puedes decir, mi vida ha fracasado. Ayer conocí a un pastor, yo que me veía viejo con 60 años, un hombre con 68 años. Lleva en Alemania trabajando con las iglesias más de 30 años. Estaba en la COE es una organización que hay para que reúne a las iglesias hispanas. Y el hombre ha trabajado desde, me estaba diciendo, me tengo que jubilar porque no tengo tiempo ya. Tengo que hacer algo para estar con mi familia, para desarrollar otros dones. Pero que son 68 años, todavía hay que desarrollar dones. Claro que sí. Tengo el pastor que más nos ha apoyado, que era el director de mi seminario, tiene 72 años. Y acaba de terminar un libro sobre hermenéutica. Sigue, porque él sabe que su esperanza está aquí. No se desanima porque diga, mañana si me voy a morir, ¿para qué seguir? ¿A quién fue? Como hizo mi padre. Mi padre con 65 años se sentó en una butaca y ya no se movió de ahí hasta que se murió. Y fueron 9 años. Porque ya se le había hundido el mundo. Un hombre que había sido rico, un hombre que lo había tenido todo, un hombre que había disfrutado de la vida todo lo que podíamos pensar y más. Y sin embargo dijo, ya no hay más que hacer. Y se sentó. No podemos hacer eso como cristianos. Hay que levantarse. Y si has tenido una mala experiencia esta semana, te tienes que levantar, porque tienes futuro. Y el futuro está en las manos de Dios. Por eso, esa vida sin fruto y inútil, que es la que tiene la gente de ahí fuera, una vida de temores, nosotros lo tenemos al revés. Tenemos una vida que puede estar completamente llena, de llevar completamente fruto, y al mismo tiempo también ser una vida sin temores. Claro que vamos a tener tentaciones como le pasó a Job. Pero van a servir para que de eso crezcamos. Debemos siempre decir como Job, sé que mi Redentor vive. Seguro que tu futuro y el mío son maravillosos. Y a lo mejor tú tienes 30 años y dices, uy, claro, el mío va a ser maravilloso, pero el tuyo ya lo vemos, una caja de pino. Bueno, mi mujer me va a quemar, o sea que... Bueno, mi mujer no la funeraria, supongo, porque el otro día se enfadó conmigo porque dije eso. No, ella va a la funeraria, ella no va a poner una cerilla y un poco de gasolina, ¿no? Pues claro que pienso que tengo un futuro prometedor. Yo no tengo ningún temor. ¿Qué puede ocurrir? ¿Que tengo que estar en el hospital? Pues en el hospital hablaré del Evangelio. ¿Que voy a estar muy enfermo? Pues posiblemente, pero podré, con todo y con eso, podré escribir. Podré hacer muchas cosas todavía que puedo desarrollar si no soy capaz de dejarme asustar. Y hermanos, el cristiano tiene que ser un valiente, porque efectivamente los desafíos son muy grandes, pero tenemos con nosotros al Todopoderoso. Por eso es muy importante que comprendamos muy bien lo que Dios quiere en nuestras vidas. A lo mejor tú es la primera vez que vienes. Si este rollo que nos está contando este hombre, ¿a mí qué me afecta? Pues te afecta mucho, porque si tu vida cambia en esperanza, tu vida tiene sentido. Si no, como está ahora, lo único que vas a hacer es perder tu vida. Y van a pasar los años y llegarás a mi edad y dirás, ¿para qué he vivido? Sin embargo, Cristo te da la oportunidad de que tu vida sea una vida plena y llena. Por eso tienes que comprender, porque para creer hay que comprender, porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. La fe no es un sentimiento, no es que en un momento dado sienta que Dios existe, no, he comprendido que Dios ha hecho esto por mí. Y lo que quiero es dedicar mi vida a Él. ¿Tú quieres hacer eso en esta tarde? ¿Quieres realmente sentirte desafiado para que tu vida sea diferente, para que tu vida esté llena y plena de sentido? Pues realmente tienes la oportunidad. Porque yo quiero que tengas esa oportunidad, porque yo no me voy a callar sin que tú lo sepas. No depende de que tú seas bueno o malo, porque eso al fin y al cabo es algo que deberás cambiar tú, con la ayuda del poder de Dios. Sino que consiste en tu relación con Dios. ¿Cómo ves a Dios en tu vida? ¿Tiene alguna influencia Dios en tu vida? Que sepas que yo no estoy ofreciéndote una religión más. De esas tenemos muchas. Sino te estoy ofreciendo una nueva relación con Dios. Una nueva relación que se consiguió gracias a Jesucristo. Y que podrán ocurrir todas las cosas que ocurran en tu vida, podrás haber tenido las experiencias más negativas de tu vida, que todo lo que te espera, si confías en sus manos, si te pones en sus manos, es un futuro maravilloso. Maravilloso no significa deleitoso. Cuidado con algunos que piensan que maravilloso es que va a ser... No. Ni te estoy ofreciendo flores, ni te estoy ofreciendo rosas ni perfumes. Te estoy ofreciendo trabajo, lucha, pero una lucha plena. Algo que vas a decir cuando llegues a mi edad o más viejo, vas a decir, mi vida ha merecido la pena. Hay un texto maravilloso de la palabra que dice, de Abraham, ¿no? Dice, Abraham murió, no sé si os habéis fijado, lleno de días. Parece una tontería, ¿no? ¿De qué iba a morir? Pues de alguna enfermedad, ¿no? Él murió lleno de días. Sus días habían sido aprovechados continuamente. Cada día había tenido plenitud, había tenido sentido. Cuando se iba a la cama, Job podía decir, hoy he hecho la voluntad de Dios. Hoy he hecho algo bueno. Hoy realmente he crecido como persona. Eso es lo que te está ofreciendo Dios en esta tarde. ¿Lo quieres? Porque si hay algo gratis en esta vida es eso. Porque vivimos en una época, bueno, y hemos vivido siempre en una época comercialista, ¿no? Si tú me das, yo te doy. Dios te ofrece con toda gracia, con toda gratitud que tú le puedas dar. Te está ofreciendo el amor y la salvación gratuitamente. ¿Lo quieres? Hay que ser muy tonto para rechazarlo, con toda sinceridad. Si Dios te está ofreciendo algo tan grande como su amistad y su compañía, y lo está haciendo de manera gratuita, no lo rechaces. Serías tonto si lo rechazases. Espero que el traductor esté traduciendo tonto. No sé si... El hermano Mauricio tiene que hacer unos esfuerzos conmigo tremendos, ¿no? Pero efectivamente, eres tonto si lo rechazas. Porque no vas a recibir una oferta así en toda tu vida. Siempre te van a pedir algo a cambio. Siempre van a querer algo de ti. Dios lo único que hizo fue decirte, ¿lo quieres? Dice la palabra, en un texto que no está en ese contexto, pero que habla de que Jesús está a la puerta y llama. Está llamando a tu corazón. ¿Vas a abrirle la puerta? Dice que si abrieres la puerta, Él va a estar contigo. Va a tener comunión contigo. Va a cenar contigo. Y tu vida ya no será como la de aquellos que están ahí fuera, que no saben ni para qué viven, sino que tú realmente vas a saber para qué vives. Puedes hacerlo de una manera muy sencilla. Es algo tan simple como pedirle en oración que venga a tu vida, nada más. Yo siempre recordaré ese día, no pasó nada, ni el cielo se volvió de color rosa, ni oí truenos y rayos, ni centellas menos. sino que simplemente le dije, Señor, yo sé que he vivido fuera de tu voluntad. Y yo no era una persona excesivamente mala. He vivido fuera de tu voluntad. Y sé que necesito tu compañía para que mi vida tenga sentido. Y hermanos, desde ese momento hasta ahora, no ha habido ni una sola vez que me haya arrepentido de esa decisión. Ni una sola vez. Y mira que me dijeron los amigos, eso se te va a pasar en un par de años. No. Porque lo que he experimentado con el Señor es algo tremendo. Y no he tenido grandes experiencias, con el tiempo más cosas han pasado, pero realmente lo más importante era saber que era amado por Él. Y que yo sabía que estaba en sus manos y que cualquier cosa que ocurriera en mi vida estaba controlada. Porque Él las controlaba. Las buenas, las malas, las regulares, todas. Y mi vida cambió cuando hice esa oración. Señor, necesito de ti. Ven a mi vida. Gracias por morir por mí en la cruz. Porque te hiciste por mi pecador. Porque sufriste mis enfermedades. Porque sufriste mis dolores, incluso mi rechazo. Gracias por ese amor tan inmenso que depositaste en mí. Quiero que vengas a mi vida y que desde este momento vivamos juntos. Que tú estés conmigo y yo contigo. ¿Ese es tu deseo en esta tarde? ¿Te gustaría eso a ti en esta tarde? Yo voy a hacer una invitación, como ya hicieron los grandes predicadores del tiempo de Jesús, ¿no? Pedro, Pablo. Yo voy a hacerte una invitación a que tú hagas una oración parecida. Yo no voy a intervenir para nada, solamente para ayudarte, porque seguramente para ti todo esto es un lenguaje nuevo. Voy a pedirle al Señor lo que yo pedí hace años, y tú si quieres, síguelo. Repite las palabras, con tu forma de pensar, con tu cultura. Pero dile al Señor que le amas, que le agradeces lo que ha hecho por ti y que Él venga a tu vida. ¿Te interesa? Vamos a tomarnos unos segundos para esto. Voy a hacer esa oración. Si refleja el deseo que hay en tu corazón, sígueme y repite con tus palabras. Bendito Dios, gracias. Gracias porque tu Hijo Jesús murió por mí en la cruz. Te necesito. Ven a mi vida y cámbiala. Quiero compartir mi vida desde este momento para siempre contigo. Gracias porque has perdonado mis pecados. Me ofrezco a ti para que tú hagas en mí el futuro que tú quieres. Ven a mi vida. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si has orado algo como esto o parecido, lo has hecho con un corazón sincero, no porque te hayas visto de alguna manera obligado, aunque creo que eso no es necesario, porque